comienza Ecos de Tinta, la columna de artes visuales de Agustina Caruso, auspiciado por A3, Casa de Arte de la Fundación FERS. Daremos inicio a la columna de Agustina Caruso de Artes Visuales, que trae una propuesta que me hace acordar, y me siento culpa, como todos los seres humanos, que me estoy perdiendo una gran muestra que hace varias semanas, meses está, y la estoy postergando. Estamos hablando de la muestra de Sur Solar, porque la propuesta de la columna tiene que ver con él y con su obra, ¿no? Exactamente. Viste que viene alguien y te cuenta todo contento que fue a la... Y vos lo único que pensás es... ¿Por qué no fui? ¿Qué carajo hago de mi vida? Ayer escuchaba lo que te cuentan. Tengo que ir. ¿Por qué uno no hace lo que sabe que le va a ser bien? No, y cuanto más duran, más uno posterga ir, ¿no? Ah, claro. Más tiempo tengo para ir. ¿Hasta cuándo está? ¿Hasta cuándo está? Exacto. Y cuando vas hasta esperas el último día y es un infierno. Y te arrepentís de no haber ido antes, porque no te arrepentís nunca de ir. Se me está pasando, me perdí otra vez a Ney Matogrosso y me quiero morir. Digo, ¿por qué no fui? Bueno, pero acá está Agustina, para los que no fueron... Y los sinceros que saben que no van a ir. Ajá. Tenemos acá como una especie de ayuda a memoria, recordatorio o señal de alerta. Vaya ya mismo, tiene hasta junio, hasta mitad de junio para ir. Hoy vamos a hablar de Jules Solar. Es un problema para mi vida Jules Solar realmente. Porque tamaña personalidad me pareció súper difícil de abordar. El tipo, en realidad, para titular un poquito el micro, le pusimos el pan compositor del cosmos al pan y al son sol, debido a que era un hombre muy, muy multifacético, con muchas aristas por doquier, que estudió astrología, convivía entre lo esotérico, lo místico, ¿no?, lo artístico, lo plástico. En la muestra Jules Solar, Pan Activista, que está actualmente en el Museo Nacional de Bellas Artes, se exhiben cerca de 180 acuarelas. Él trabajaba mucho en acuarelas. Yo creo que no casualmente, debido a que la acuarela permite una transparencia, ¿no?, propia de esta técnica, el agua, que para mí tiene que ver con su búsqueda incansable, con su aventura espiritual, ¿no? Él todo el tiempo estaba tratando de configurar todo nuevo. Parecía un niño. Parece muy interesante. Hay un audio que encontré en internet, que lo van a encontrar, y es una maravilla, no se lo pueden perder, de Borges, que era muy amigo de Jules Solar, donde lo describe de una manera, como un hombre. Borges se refiere a que es un hombre casi anclado en sus 12 años. Algo así dice Borges. Es un hombre que está, que como un niño busca todo el tiempo recrear y configurar nuevamente todo, inventa lenguas, arma nuevas cartas de tarot y las asocia con elementos astrológicos, ¿sí? Toda su obra está plagada de símbolos y cada vez más. Inclusive ahí tuve la oportunidad de visitar, de tener una visita guiada en el Museo Nacional de Bellas Artes, donde una investigadora cada vez más adentro de sus pinturas y investiga que se pueden leer hasta las partituras de Chopin o de Bach, por ejemplo, en dos piezas donde él hace alusión en los títulos. Se pueden ver una asociación con Baudelaire, tiene como una especie de cerebros encendidos, estas imágenes plagadas de color, muchísimo color, y como siempre mucha iconografía y simbología, ¿no? Una obra muy... Un tipo que siempre se ocupó, para mí, de ampliar y de hacer el arte más accesible a todos. Inclusive en el Bellas Artes van a ver un piano que es súper colorido, donde cada tecla tiene un color. Él decía, para tocar a partir de los colores también, y decía, con este piano van a facilitar el estudio del instrumento. Por ahí, una tercera parte de lo que lleva el estudio del instrumento lo van a poder resolver mucho más sencillo. Y las teclas son más redondeadas, ¿no?, como para que cualquier idea se deslice sobre las teclas. Como una idea más sensorial también, ¿no? Totalmente. De absorber, aprendiste conocimiento. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y Y esto de acercarlo me parece muy interesante y por eso realmente era pánico lo que sentía al hablar o estudiar a Jules Solar, porque muchas veces yo dije, si está la muestra en el Bellas Artes, es este el momento de estudiarlo. Pero muy, muy abarcativo, un tipo que sabía 12 idiomas, su madre era genovesa y su padre era ruso. ¿Y él? Él es, bueno, nuestro, es argentino. Sí, pero ¿de dónde es? Nació en San Fernando. Es de acá, sí, sí. Porteñito. Igual vivió mucho tiempo. No, San Fernando. Vivió 12 años en Europa, trabajaba mucho con Emilio Pettoruti, entonces trae como toda una influencia cubista, surrealista de afuera. De hecho, cuando vine acá, que estaba más en auge la obra más cercana a Fader, ¿no? De lo campestre, lo rural. Viene este tipo lleno de símbolos y es una rareza, ¿no? Y se lo empieza a asociar con el tiempo y a resignificar como un arte de suma pureza, ¿no? Donde predomina el ejercicio del espíritu y el ejercicio de la búsqueda espiritual, ¿no? Me parece bien importante no olvidarnos de que es difícil hablar en este caso para mí de Jules Solar, porque no solo es un pintor, digamos, ¿no? A mí se me ocurría pensarlo, si bien es muy distinto y muy, muy, muy disímil en tanto a épocas y contextos y situaciones y tipo de obra, pero Leonardo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, también tenía esta voracidad y yo pensaba que este hombre tiene una inquietud mental, ¿no? Muy sorprendente, porque no paraba de investigarlo todo, ¿no? De investigarlo todo. Y sí, como da Vinci también, como que fueron inventores, ¿no? Yo me imagino con personas craneando todo el tiempo, constantemente, todo constantemente, como personas que no podrían hacer otra cosa ni por un segundo, ¿no? Y esta libertad, yo pensaba que había tres grandes formas, ¿no? Él es o el panhombre o el polihombre, inventa la panlengua, la panilengua, el neocriollo, que tenía base portugués, base de castellano y base de inglés. Decía, esto es para los latinoamericanos y la panlengua es para todos, una lengua muy sencilla que se escribe como se habla, ¿no? Inclusive en las últimas horas también él investiga la taquigrafía. Y se pueden leer las pinturas de este hombre, eso es increíble, ¿no? Con un estudio de los códigos uno puede leer sus pinturas, ¿no? Y él, para mí, hace el ejercicio de la aspiración que tiene cualquier niño, esto de ser astronauta, yo pensaba también de los niños, que es primero esto de tener el tiempo, que decía un poco Borges, de tener su tiempo porque todo lo podía rehacer, y a su vez una cosa maravillosa que es lograr que uno pueda tocar esta mujer de la vista guiada lograba, a través de la lectura de los códigos, de los símbolos de Jules Solar, decodificar cómo era la lectura y tarareaba las composiciones de Bach y de Chopin en las pinturas de él, ¿no? Qué hermoso sentir que uno puede. Para los que nos sentimos excluidos de esos privilegios o los que no estamos muy en el palo de las artes plásticas, de la pintura, como poder entenderla desde otro lugar a mí, porque a veces uno se frustra un montón, ¿no? ¿Decís? Como que cree que tiene que entender. Ajá. También me pasa cuando viene gente al teatro que no es del palo, por ahí tiene esa sensación de que hay que entender, hay que saber para poder disfrutarlo. Y bueno, por todo lo que decís. Totalmente. Hay algo para mí para aprovechar, que yo siempre insisto, pero porque realmente creo que vale la pena, que son las visitas guiadas. Yo realmente, igual, para ser muy sincera, no creo que hay algo, yo sí soy un poquito romántica en ese sentido y creo que hay algo de conmoción que tiene que sucederte, ¿no? Sí, yo claro. Creo eso, realmente. A mí cuando veo la obra de Jules, pienso en esto, muchos hablaban de la pureza, por ejemplo, y me parecía que, claro, que había elegido la técnica idónea para investigar al ser humano, ¿no? Para asociarlo, porque todo el tiempo establecía conexiones, ¿no? Pero cuando decís técnica, ¿a qué te refieres? A la acuarela. Casi todas las piezas, igual ahora vamos a hablar un poquito más de lo que allí se exhibe, pero casi todas las piezas son en acuarela, en témpera, en gouache, que es una técnica con bastante transparencia, ¿no? Sí, sí, sí. El propio del misticismo que busca ver más allá. Ah, de hecho, él en un momento más avanzado en su vida se encuentra con un ocultista y le transmite el conocimiento de cómo develar los hexagramas de Li Ching, cómo tener visiones, ¿no? Y entonces él empieza a estudiar meditación, ¿no? Y empieza a tratar de pintar esas meditaciones, y empieza a imaginar ciudades futuras, ¿no? Cada vez con culturas más conexas, ¿no? Hay unas frases que me interesan, Hay una que dice, mi arte es realista porque pinto la realidad que vi en mis visiones, ¿no? Como él le decía a Borges, no, yo no soy, yo no hago arte fantástico o arte imaginario. No, yo hago, esto es lo que debería existir, o lo que para mí existe, ¿no? Lo concibo como algo totalmente real. Y hay algo, también en este relato, que hay una conferencia donde Borges, que termina diciendo, qué loco que llamen a un ciego para hablar de la obra de un pintor, ¿no? Es cierto. Es totalmente cierto, sí. Me pareció muy curioso. Dice, la inteligencia es algo que un hombre maneja y el genio es algo que lo maneja a él, ¿no? Digo, a Jules Solar, el genio lo manejaba. La gente, por lo común, acepta el mundo, lee los cigarrillos 43 que son buenos, que la Coca-Cola es buena, que el político A y B, de cuyo nombre no quiero acordarme, es bueno, entonces esa repetición le basta. En cambio, Jules examinaba todas las cosas, las examinaba, las reformaba, por eso nunca llegué a entender muchas invenciones de Jules, porque el pensamiento era incesante, ¿no? Era un hombre que no paraba de investigar y que era difícil de comprender todo su estudio, ¿no? ¿De su vida personal sabes algo, Agus? De su vida personal... él estaba casado y de hecho estuvo muchos años con una discípula de él que se llamaba Micaela, con la cual termina sus días. Él construye una casa que... Él estudia arquitectura también, 2 años estudia arquitectura. Y eso se ve mucho en la obra, donde piensa en las configuraciones, ¿no? De cómo armar esto. Y cuando vuelve también acá, también establece conexiones con muchos escritores, ¿no? Donde se juntaba... A estudiar, a inventar lenguas, a probar nuevas técnicas pictóricas. Pensando en todo lo que contás, tipo tan con tanta información, ¿no? Pienso en algo karmático, ancestral, digo, porque creo que uno ya trae todo eso, digo, entonces pienso en la de su próxima vida, digo, todo lo que ya va a tener, digo, ¿quién será? No sé, como son conocimientos tan... tan, eso, ancestrales, tan profundos, ¿no? De una visión tan profunda. Que bueno, pensaba en eso. En la muestra hay títeres también, ¿no? Uh-huh. Ustedes me preguntaban esto de la muestra, no sé si era en la antesala del audio de este momento, uh-huh. o estábamos al aire, pero él en la muestra, que es súper archi completa, se ven títeres también, donde hace a los signos del zodíaco a través de los títeres. Uh-huh. Hay inclusive las cartas natales, está la carta natal de Borges, está la carta natal de Durero, está la carta natal, su carta natal, hay un retrato que le hace Petoruti a él. Bien, bien completa la muestra, hay que recorrerla, hay que estudiarla un poco. Él hace también las auras alrededor de las figuras, ¿no? Con esta vinculación con lo espiritual del ser, ¿no? Y hay una frase que me parece también linda, que ahora la vamos a compartir, que dice así. Dice, es de Jules Solar, ¿no? Dice, soy campeón del mundo de un juego que nadie conoce todavía, el panajedrez. Soy maestro de una escritura que nadie lee todavía. Soy creador de una técnica, de una grafía musical que permitirá que el estudio del piano, por ejemplo, sea posible en la tercera parte del tiempo que hoy lleva a estudiarlo. Soy director de un teatro que todavía no funciona. Soy el creador de un idioma universal, la panlingua, sobre bases numéricas y astrológicas que contribuirá a que los pueblos se conozcan mejor. Soy creador de 12 técnicas pictóricas, algunas de índole surrealista y otras que llevan al lienzo el mundo sensorio emocional que produce en el que escucha una suite chopiniana, un preludio wagneriano o una estrofa cantada por Gigli. Soy el creador de una lengua que reclama con insistencia el mundo de Latinoamérica. Es una frase para mí súper sintética de que este hombre lo pisaba todo. Y tengo, como siempre, muestras para recomendarles. Supongo que iremos por ahí en este momento. Por supuesto. Ay, de todo. Aprovechando que estamos hablando de Jules Solar, les recomiendo a un acuarelista contemporáneo que para mí es un... Ahí tomó las partes o la voz de Jules Solar con estos mundos, estas planimetrías de este astronauta. Sí, me encanta. Vladimir Merchensky es un acuarelista contemporáneo y tiene como un colectivo de discípulos y de coetáneos, artistas que trabajan hermosamente bien. Vladimir Merchensky. Uh-huh. Y la muestra, que es la que estábamos hablando recién, Jules Solar Panactivista, la pueden ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado en Avenida Libertador 1473. Lamento decir que todo tiene fin y termina el 18 de junio. Se puede ver de martes a viernes de 11 a 20 horas y sábados y domingos de 10 a 20. Pequeña aclaración, trate de no llevar bártulos porque no anda el funcionamiento del almacenamiento de los bártulos propios, digamos, ¿no? Que antes sí funcionaba. Bueno, la entrada es gratuita y un seminario que les recomiendo es uno que se va a hacer de teoría y práctica del color, que son 3 encuentros de 4 horas, donde se van a ver pares de complementarios, saturación, neutros y temperatura del color. Es en la Fundación FERS y pueden inscribirse a arte@fundacionfers.org. Fundación FERS se escribe Fundación F-H-E-R-S. No sé si me olvidé de decirles algo, creo que no. Bueno, cualquier duda pueden rastrearlo en tus redes sociales, Agustina Caruso, o en las redes de Ofrendas Urbanas, ¿cierto? Totalmente.